Radio Ubrique. Deportes. Nos quedamos ahora hablándoles de deportes en una jornada en la que tenemos muchos temas que abordar. Sintonía de Radio Ubrique, Tiempo Deportes 97.6 de la FM, radioubrique.com. Una jornada en la que vamos a hablar de dos temas en profundidad. El primero de ellos, nos vamos a ir hasta Italia. Allí José Manuel Solano está disputando la que es su segunda temporada en el país transalpino, tras disputar el año pasado en la Liga Eccellenza, el grupo Abruzzo, con el San Buceto, la temporada, lograr la permanencia. Pues este año cambia de ciudad, se va a Canosa, cambia de grupo y cambia de aspiraciones, porque ese Canosa Calcio tiene como aspiración pues poder subir. Tras un inicio dubitativo, encontraron la solidez con hasta 8 victorias consecutivas. Ahora llevan 3 encuentros en los que no consiguen el triunfo, lo que han hecho que pierda la segunda posición del grupo en la que estaban. Son octavos actualmente. Nosotros, que vamos a conocer no solo la actualidad del equipo, evidentemente también la actualidad, o principalmente también la actualidad del propio José Manuel Solano, jugador ubriqueño. También vamos a hablar en el día de hoy de esa ruta encuentro solidario a favor de Pedro David López López, miembro del Club de Nutrias Pantaneras, que se ha organizado para ayudar de cara a los gastos ocasionados por su enfermedad. Va a ser este sábado 23 de noviembre, se va a desarrollar una circular por los alrededores de Ubrique, de una dificultad moderada, una distancia en principio de 12 kilómetros. Las inscripciones están disponibles en el Estanco del Prado y en Fran Sport. La salida va a ser a las 9 de la mañana en la Avenida de España. La llegada al final será en la Plaza del Jardín. Habrá un aperitivo al finalizar. El precio es de 10 euros y al terminar la ruta se va a disfrutar de las actuaciones de en torno a una decena de grupos musicales ubriqueños: De la Calle, Fran Casillas, J. Puerto, La Paticabra al Acecho, Los Frailes, Mientras las Abejas Duermen, Os Desafinados, Pepe Gómez Toro y Se Busca Vocalista. También va a estar Juan Barea con su libro Aventura en el Índice, vendiendo, y todos los beneficios que se consigan recaudar de la venta de ese libro pues van a ir destinados también a este mismo fin. Un evento en el que colabora, organiza Nutrias Pantaneras y colaboran Club Senderismo Tres Caminos, Grupo Moteros Cruzados, Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Asociación Ciclista de Ubrique. Ahora hablamos con Luis Naranjo de todo ello. Antes nos quedamos, teníamos todavía pendientes repasar los resultados del resto de equipos del Ubrique Club de Fútbol. Si vamos de mayor a menor, aparte de la victoria por 4-2 del senior frente al Chiclana B, el juvenil de tercera perdió 5-2, empate a 1 entre juvenil B de cuarta y Sherry Atlético, goleó 1-4 el cadete A de tercera al Olvera, cayó 2-4 el cadete B de tercera frente al Jerez Deportivo, el cadete A de cuarta perdió 1-5 frente al Pueblo Nuevo La Granja, el cadete B de cuarta 0-4 perdió frente al Jerez Deportivo, también perdió el cadete femenino de segunda andaluza 0-6 ante el Safa San Luis, 2-4 perdió el infantil de segunda frente al Atlético Zabal, el infantil A de cuarta también cayó 5-0 y empató a 2 el infantil B de cuarta frente al Jerez Atlético. Esto en cuanto a los resultados de fútbol 11. En cuanto a los de fútbol 7, 5-3 cayó el Espera Club de Fútbol, 8-0 perdió también el Puerto Serrano Atlético, 0-6 ganó el Benjamín, 8-0 perdón, perdió el Alevín B de cuarta frente al Puerto Serrano, el Benjamín A de tercera goleó 0-6 al Marianistas, perdió frente al Safa San Luis B 6-1 el Benjamín B de tercera, también perdió el Benjamín A de cuarta 2-1 en Bornos, ganó 1-5 en Gédula el Benjamín B de cuarta, cayó 12-3 el pre-Benjamín de segunda y el inclusivo perdió ante la Pademi por 8-0. En total, 4 victorias, 2 empates y hasta 13 derrotas. De cara a este próximo fin de semana, el senior que visita al Puerto Real, equipo que le sucede en la clasificación, está en puestos de descenso. El equipo puertorrealeño será en el Estadio Virgen del Carmen de Puerto Real, domingo 24 de noviembre. A las 11 de la mañana. En cuanto al resto de equipos, por cierto, información que se nos quedaba también ayer atrás, comunicado oficial del Ubrique Club de Fútbol que informaba que ha llegado a un acuerdo con su director deportivo para poner fin a su etapa en el club, que va a llevar a cabo una reestructuración en el área deportiva y acordaba finalizar esta etapa. Desde el club querían agradecer la labor desempeñada durante este periodo a Juan Alguacil y deseándole mucha suerte para el futuro. Partidos de cantera de este fin de semana: el juvenil A de tercera recibe al Trasmayo este sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, va hasta Zahara para medirse al Algodonales, el juvenil A de cuarta, el juvenil B de cuarta juega en Ubrique el domingo a las 12:45 en el Antonio Albadillo frente a la afición Jerez. El cadete A de tercera también juega en casa, en este caso el sábado a las 11:30 en el Antonio Albadillo ante el Puerto Serrano Atlético. El cadete B de cuarta visita a la Jerezana el sábado a las 3 menos cuarto. El cadete A de cuarta también visita en la Canaleja, en Jerez, al Serre Atlético, sábado 11:15 de la mañana. El cadete B de cuarta también va a Jerez, en este caso mañana viernes, para medirse a las 6 de la tarde al Florida Club Deportivo. Hasta San Fernando va el cadete femenino de segunda, mañana viernes también, para medirse al Escuela Bahía de San Fernando. Y en Ubrique el resto de equipos de fútbol 11. El infantil de segunda a la 1:30 del sábado frente al Estrella Portuense. El infantil de tercera el sábado 3:15 frente al Alcalá del Valle. El infantil A de cuarta sábado 5 de la tarde frente al Atlético Los Naranjos. El infantil B de cuarta domingo a las 11 frente al Jerez Deportivo. Y en cuanto a los equipos de fútbol 7, pues un partido en Gédula, el del Alevín de tercera, el sábado a las 10 de la mañana, el del Inclusivo en El Torno, domingo a las 12 del mediodía frente al Apadeni Club de Fútbol B, y el resto todos en Ubrique. El Alevín A de cuarta, sábado 10 de la mañana frente al Puerto Serrano Atlético. El Alevín B de cuarta, sábado a las 10 de la mañana frente al Olvera, este en el campo número 3. El Benjamín A de tercera en el Antonio Albadillo, sábado 10 de la mañana frente al Jerez Deportivo. No tiene jornada el Benjamín B de tercera. Y los equipos Benjamín de cuarta, el A, sábado 12:30 en el campo 3 frente al Puerto Serrano Atlético. El B en el campo número 3 también, sábado 11:15 frente al Bornense Atlético. También juega frente al Bornense Atlético el Benjamín de segunda, jornada número 5 para ellos, domingo 11 de la mañana en el campo número 3. Bueno, todo ello en relación a la información del Ubrique Club de Fútbol, el Cabo de Ubrique, que bueno, pues tenía este fin de semana pasado muchos viajes, 4 victorias y 2 debut, 6 viajes, 2 a Cádiz, 2 a Jerez y 2 a San Fernando, con 4 victorias. Empezaron los juniors masculinos, empezando con los juniors en Cádiz, cerraban la primera fase ante el Cádiz Vegades, perdían por 22 puntos de diferencia, 66-44. Ahora este fin de semana ya empiezan con la segunda fase. Los cadetes, que cayeron por 11 puntos en casa frente, el cadete masculino frente a Adesa 80, venció 54-3 las infantiles de Juan Luis Esteban, jugando su primer partido en casa y mostrando un gran nivel. Las minibásquet femeninas también jugaban su primer encuentro en casa y su rival era de mucha altura, 32-62 perdieron frente a Long Golf Centurias de San Roque. Caía en Jerez el infantil mixto 70-19 y vencía las cadetes, cadete femenino 26-77 en Jerez frente al Unión de Baloncesto Jerez, en este caso con 27 puntos de Marta Mariscal. El sábado se cerraba con el debut de las premini femeninas de tercero en San Felipe de Neri, y por la tarde en San Fernando las minibásquet femenina de primer año, entrenadas por Vicente Domínguez, también debutaban con un gran partido, 14-27 ganaban frente a la Sociedad Deportiva Candray. Ya el domingo, un último encuentro de competición, las juniors que siguen cumpliendo, 32-61 vencieron frente al Club Baloncesto Zimbis. El domingo también se cerraba con la presentación de los Baby Basket Mixtos, que competirán esta semana con Ángel Suárez como entrenador. Bueno, pues una vez puesto en orden todo ello, vamos a meternos de lleno en faena. Hablamos de la ruta Encuentro Solidario a favor de Pedro David López López. Antes hablamos con José Manuel Solano. José Manuel Solano, que tenía una cosa clara la última vez que hablábamos con él. Quería seguir en Italia, pese a los reacios que se mostraban en un primer momento antes de desembocar, ¿no?, en el país transalpino. Pronto se dio cuenta de que quería prorrogar, ¿no?, su experiencia al menos un año más. En su segunda temporada allí ha cambiado de equipo y de grupo, dentro eso sí de la misma división, la Eccellenza, equivalente por divisiones a la Tercera Federación Española, pero muy diferente en cuanto a estructuras y organización, tanto por la parte federativa como por la parte de los clubes. Así nos lo explicaba hace ya algunos meses el propio José Manuel Solano. Su nuevo equipo, el Canosa Calcio, marcha octavo en el muy igualado grupo Puglia. Tras un inicio dubitativo, el equipo que encadenó 6 victorias consecutivas, racha que se ha visto truncada y por la que han perdido la segunda posición que lograron alcanzar, octavos en la actualidad. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con un José Manuel Solano, a quien saludamos al otro lado del teléfono. José Manuel Solano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, Rubén. Bueno, lo tenías claro y le diste prioridad en verano, me refiero a seguir al menos un año más en Italia, ¿no? Sí, porque surgió todo muy rápido. Prácticamente mi idea era renovar en San Buceto, pero hubo un problema con la directiva y al final pues no se pudo hacer. Y no me recuerdo si fue en mayo cuando me llama este equipo. Y solucionamos todo súper rápido. ¿Cómo acabó la temporada allí en San Buceto? Bien, conseguimos afianzar la categoría, que al final era lo que buscaba la sociedad y lo que buscaba el club. Nos conseguimos salvar faltando 2 jornadas. Es verdad que recuerdo que estuvimos muy apretados las últimas 5 jornadas porque estábamos en medio del play-out y la zona de descenso, pero creo que lo hicimos bastante bien ese último tramo de temporada y nada, conseguimos salvar al equipo. Había intención por parte del club, me decía, de que siguiera, pero tú también nos contabas, ¿no?, el año pasado que había habido contactos con equipos de la misma categoría, pero de la zona alta, y hablabas de eso, ¿no?, de la desigualdad en esta categoría entre clubes de zona alta y zona baja, ¿no? Sí, en el grupo de Abruzzo, sí, es así, es prácticamente que bueno, los equipos de la zona alta meten mucho dinero. Uh-huh. Y el resto de equipos pues hacen prácticamente un plantel, una plantilla para mantener la categoría o ver si pueden hacer el playoff. Uh-huh. Cuéntanos, ¿cómo surge la posibilidad de ir a Canosa? Bueno, la posibilidad surge porque yo termino la temporada en San Buceto, como te he dicho. Yo quería renovar allí, tenía prácticamente todo, casi todo cerrado, pero bueno, terminando la temporada, a falta de 2 semanas después de terminar la temporada, hay un problema con la directiva, hay un cambio de vicepresidente, el entrenador que estaba con nosotros ese año lo firma otro equipo y al final se trunca un poco todo. Entonces, nada, mi representante me llama, si es verdad que tenía algunas ofertas de equipos de Serie B, como el campeón de liga del año pasado, Abruzzo, pero iba a ser complicado porque ponían una serie de cláusulas que realmente a mí no me interesaban. Entonces, nada, mi representante me dice de cambiar un poco de aire, de tirar para el sur, cosa que yo al principio no lo tenía muy claro porque era una liga, este año se convirtió en una liga de un solo grupo, lo cual iba a ser mucho más difícil probablemente para mí el adaptarme a este grupo, a los viajes que son mucho más largos y demás. Pero bueno, me llama el director deportivo, al final me convence y prácticamente en mayo tenía el contrato cerrado. Sureste de Italia, por encima de Bari, ¿no?, que es el inicio, digamos, del tacón de la bota. Están más al sur de que el año pasado, ¿no? Sí, no, Canosa es un pueblecito que conecta casi con la zona de Basilicata, que es una otra región de Italia, pero pertenece a Puglia. Y la verdad que geográficamente está bien colocado, porque, bueno, tiene a 50 kilómetros Bari, que es probablemente la ciudad más grande del sur de Italia, y luego tiene pueblecitos de costa que son preciosos. Además, creo entender, y ya un poco hablando más en lo personal, que Bari está bien conectado con Sevilla, ¿no?, digamos, de aeropuerto para viajar. Sí, eso fue, esa fue una de las cosas que tuve en cuenta a la hora de firmar, porque el año pasado era una travesía hacer pescar a Roma, tenía que coger el autobús, eran muchísimas horas, y ese año cuando estuve mirando la sociedad, en este caso el Canosa, vi que bueno, pues que tenía prácticamente 40 minutos el aeropuerto y que tenía un montón de facilidades para ir, lo cual una de las cosas importantes para firmar aquí fue esta. Imagino que ahora ya pues esperando a las Navidades también en este sentido, ¿no? Para venir a casa, ¿no? Sí, estoy esperando, pero el problema que aquí no, este año ser el no para. Grupo único no se para. Jugamos también el 29, estamos pendientes de la federación, a ver si pueden aplazar el partido, pero de momento no sabemos nada. O sea, que no sabes si vas a poder pasar Nochebuena y Nochevieja aquí con los tuyos, ¿no? No lo sé. Bueno, un poco también el contra, ¿no? Porque claro, vemos lo bonito, nos cuentas también lo deportivo, todo marcha bien, pero también hay ese componente que tú también estás más que acostumbrado, ¿no? Eras muy joven cuando salías para Madrid y para Vallecas, José. Sí, no, para mí no. El tema de volver a casa, pues obviamente siempre quieres volver a casa y sobre todo cuando la pasas en un periodo de vacaciones, que es todo diferente, pero al final yo estoy aquí en Italia por, entre comillas, trabajo. Es algo que si no puedo ir, pues tendré que adaptarme de alguna forma u otra y no creo que me afecte psicológicamente el no poder ir a casa. Lo tienes más que asumido y más que llevado, ¿no? Después de tantos años. El año pasado me contaba, José, que una de tus condiciones era no ir solo a San Buceto o al equipo en el que fuera, es decir, que hubiera más españoles en el equipo, sobre todo para favorecer un poco la adaptación. Estaba mirando la plantilla de este año del Canosa y casualmente o causalmente, no lo sé, cuéntame tú, sí que Tsunami, el delantero canario este del que nos hablabas el año pasado, está también en Canosa, o sea, que habéis ido los dos para allá, ¿no? Sí, el año pasado cuando terminamos la temporada y mantuve el contacto y la buena relación con él, fue una de las cosas que hablamos, que si por contrato podíamos estar juntos el próximo año, sería fantástico y justo se dio la casualidad de que hablando con el club y demás fue una de las cosas que pedimos y ellos no pusieron ningún problema, sino que lo llevaron bastante bien. Y bueno, pues estamos él y yo otra vez, este año juntos, creo que a él le está yendo de maravilla, o sea, creo que está haciendo muy buena temporada y bueno, ojalá que podamos seguir aquí muchos años. ¿Qué club te has encontrado, el Canosa? Bueno, creo que me he encontrado un club muy diferente a yo creo que a todo lo que hay en la excelencia de Italia. O sea, estamos ante un club que probablemente el presidente sea la persona más profesional que hay, porque es una persona que mira primero la persona antes que el jugador, y creo que eso es muy importante. Yo desde el 22 de julio que llegué, te puedo decir que no hemos tenido ningún problema. Los pequeños problemas que han sucedido nos los han solucionado súper rápido y creo que sinceramente es una sociedad muy diferente a todas. O sea, eso lo agradece, ¿no? Sobre todo te da mucha tranquilidad, tanto en tu tiempo libre como también sobre el terreno de juego, a la hora de entrenar, a la hora de jugar, el saber que tienes ese respaldo, ¿no? Sí, no. Y sobre todo porque estamos ante un proyecto en el que están buscando crecer, están buscando subir de categoría poco a poco, pero como te he dicho, no paso a paso y creo que eso es muy importante y se refleja sobre todo en el ambiente. Uh-huh. En el ambiente y cómo trabaja el club. Uh-huh. Cuida mucho eso del ambiente, ¿no? Sí, muchísimo. Sobre todo, como te digo, el presidente. Es una persona que lo puede llamar para cualquier problema, que te pone solución. Es una persona que, pues bueno, que económicamente te puede ayudar y tiene mucho peso aquí en Canosa. Uh-huh. Oye, en cuanto a la ciudad, ¿cómo vive el fútbol? ¿Va mucha gente a veros jugar y demás? ¿Tenéis algún club de mayor referencia, digamos, por la zona en categoría más alta o soy un poco, digamos, la referencia en esa zona? Como club, bueno, tenemos, por ejemplo, Barleta, que está prácticamente a 15 kilómetros de aquí, que es un club históricamente muy grande, pero que por problemas económicos este año está en nuestra categoría. Son los líderes del grupo con, no lo sé si llevan 43 puntos, han ganado todos los partidos. Sí. Y es un equipo que bueno, que estaba hecho para ir directamente a Serie D. Y bueno, por comentarte un poco, la gente aquí es peculiar. Es peculiar porque ellos pensaban que este año era un proyecto importante para subir de categoría, lo cual yo creo que lo sigue siendo, pero al final estamos ante un equipo prácticamente nuevo, un equipo hecho de cero, con un entrenador nuevo, con 15, 16, 17 jugadores nuevos, y creo que es un proceso que no se puede hacer en dos días. Entonces creo que estamos trabajando, creo que estamos haciendo las cosas bien. Ahora, por problemas de lesiones y demás, pues hemos caído en la octava plaza, pero creo que tenemos un muy buen grupo. Uh-huh. ¿Es este grupo más fuerte que el otro, que el Abruzzo? Sí, no, Puglia este año creo que es el grupo más fuerte de Eccellenza de todo Italia. Uh-huh. Porque está Barletta, que el año pasado estaba en Serie D, está Bitonto, que estaba también en Serie D, hay varios equipos que bajaron también de categorías de Serie C por problemas económicos y demás, y al final, al ser grupo único y con la transferta, con los viajes tan largos, se convierte para mí y por todo lo que yo he escuchado en el grupo más fuerte. Uh-huh. Te quería preguntar por eso, por el Barletta, un líder destacado en el que muy muy muy, muy mal, mucho se le tiene que torcer para no ascender, ¿no? A vosotros he visto en el enfrentamiento directo os venció por 0-4. Sí, fue el partido de Copa, que bueno, que eran semifinales de Copa, y bueno, perdimos 0-4 también porque el equipo venía con muchas bajas, faltaban 4 o 5 titulares, intentamos adaptar esa semana a hacerlo lo mejor posible, pero sabíamos que era muy complicado porque ellos también es un equipo que han dejado un poco de lado la liga sabiendo que tienen tantísimos puntos de diferencia y están centrados claro. 100% en la Copa. Uh-huh. Equipo este Canosa que ya el año pasado quedó cuarto, he visto en esta misma categoría, nos dices que quieren crecer, quieren ascender, aspiraciones diferentes por tanto a la del San Buceto. ¿Se nota también notas eso en la presión? No sé si de la afición, si de la directiva, ¿se os aprieta en ese sentido? Sí, se nota muchísimo, sobre todo con la afición, ¿no? Que es una afición que bueno, que si todo va bien, te respetan todo, pero en el momento que pierdes una partida, ellos, entre comillas, se vuelven locos y no actúan de la mejor manera. Hemos tenido esta semana pasada que hemos perdido el Corato, hemos tenido un problema con un compañero que finalmente se ha tenido que marchar del equipo por insultos y cosas, y bueno, es algo que yo ya sabía antes de venir, que si las cosas no iban bien, el pueblo se iba a poner en contra nuestra, pero bueno, tenemos todavía muchísimo tiempo para revolcar la situación y creo que es lo que vamos a hacer. Uh-huh. En lo deportivo, por lo que veo, un poco de irregularidad, ¿no, José? Mal inicio, luego una racha increíble de 6 victorias consecutivas, ahora parece que entráis o que estáis en otro bachecillo. Sí, Rubén, sí, es cierto que al inicio nos estaba costando mucho desarrollar un estilo de juego, que no conseguíamos prácticamente jugar a nada, los resultados no acompañaban y bueno, el club hizo, si no me equivoco, 2-3 incorporaciones y parece que empezó la cosa a ir bien. Creo que hicimos 8 partidos consecutivos contando la Copa ganando, y ahora de nuevo hemos tenido 3 o 4 lesiones, 2 jugadores también que están expulsados y nos está costando. Uh-huh. ¿Qué tal tu adaptación, José? ¿Cómo valoras este inicio de liga? 3 goles y 3 asistencias a esta altura de temporada. Bueno, la verdad que por lo personal muy bien. Sí, es verdad que bueno, porque me estoy todavía adaptando a ese cambio de posición, de jugar este año como pivote por delante de la defensa prácticamente solo, Pero bueno, estadísticamente creo que está muy bien, porque he jugado prácticamente todos los partidos. Y bueno, el equipo está ayudando también. Tenemos jugadores muy muy buenos que han jugado también en primera división, pero necesitamos esa adaptación a saber qué es lo que queremos. Uh-huh. El año pasado jugaba en esa posición de pivote, a diferencia de este como doble pivote. ¿Qué diferencia estás encontrando? ¿Qué es lo que más te está costando? Y por otro lado, ¿qué es lo que más te está gustando de esta nueva posición para ti, José? Bueno, contando con que el año pasado teníamos un sistema de juego que era mucho más combinativo, para mí era mucho más fácil, porque claro, yo hacía doble pivote con otro compañero que era español, entonces las facilidades a la hora de jugar eran mayores. Este año, al tener un estilo de juego un poco más directo y el grupo tener que adaptarlo a mí, está siendo mucho más complicado. Pero creo que bueno, que me estoy adaptando bien. Sí, es verdad que, como te he dicho anteriormente, necesitamos adaptar o reafirmar ese estilo de juego, pero bueno, estamos todavía, por decirlo, al principio casi de la temporada, y todavía quedan muchos partidos. Uh-huh. Gigi Di Simone es el entrenador, corrígeme si me equivoco. No sé si a principio de temporada hablaste con él. Él ya sabía que tú aquí en España has jugado toda tu vida de extremo. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que te pide desde el primer momento? Bueno, pues tras firmar el contrato y cerrar el fichaje, él me llama, me comenta pues eso, que ha estado, el año pasado estuvo viendo muchísimos partidos míos y en este caso también de Namin, que hablando un poco de mí, pues que me quería poner de pivote, que quería ver un poco si yo estaba de acuerdo, si no estaba de acuerdo, que en algunas situaciones de partido pues volvería a jugar de media punta o mezcala, como lo llaman aquí, pero que principalmente el rol de este año sería de pivote. Y bueno, yo creo que he estado, o que lo estoy haciendo bastante bien. Al final yo soy una persona que me puedo adaptar tanto en banda como en el centro, incluso de pivote este año, porque ya conozco la posición del año pasado y creo que está yendo todo bien personalmente. Pero echas de menos un poquito el tener la portería rival un poquito más cerca, el dar ese último pase, el colgar centro, el llegar a puerta con más asiduidad, aunque bueno, tres goles para jugar de pivote no está mal a esta altura de temporada. Como te digo, echas de menos un poco eso. Sí, no, sobre todo he hecho mucho de menos el encarar en banda, que era una de las cosas que a mí peculiarmente me gustaban mucho, pero afortunadamente que yo creo que soy una persona que cuando puede, aunque sea de pivote, tiro para arriba. Luego físicamente creo que estoy bien para volver a defender, y en el momento que llego al borde del área, Rubén, yo no me lo pienso. Zapatazo y lo que salga. Bueno, pues ahora me decía que ahora no paráis en diciembre con todo esto del grupo único, más partidos, ya no solo los desplazamientos más largos, sino que el calendario más apretado, y que no sabía si iba a poder venir, ¿no? Sí. Ahora en el mes que entra diciembre tenemos el final de diciembre, creo que jugamos el 22, el 29, y luego volvemos a jugar el 5. Sí que es verdad que aquí en Italia la Navidad no se celebra tan familiarmente a lo mejor como nosotros allí, entonces en ese sentido es un poco diferente, pero bueno, yo creo que la federación sabe que estamos ante una liga, una chelenza en la que viene muchísima gente de fuera, que al final muchísima gente necesita ir con las familias, y bueno, hemos hecho el recurso de ver si nos pueden aplazar el partido del 29, sobre todo para poder pasar, aunque sea fin de año, con la familia. Uh-huh. Esperemos que sí. Muy internacional este Canosa, o sea, ¿habéis muchos jugadores fuera de Italia? Pues nosotros este año tenemos un argentino, dos brasileños, y al principio éramos cuatro españoles, y ahora por situaciones deportivas uno se ha ido a un equipo de Nápoles y hemos quedado tres españoles. Uh-huh. Y bueno, los dos brasileños y el argentino. Bueno, estás contento en definitiva, ¿no, José? Podemos estar tranquilos en ese sentido, y sobre todo mamá puede estar tranquila, ¿no?, al escucharte, ¿no? Sí, no, la verdad que sí, que estoy muy contento aquí, y creo que está yendo todo de maravilla, y sobre todo lo único que nos falta es afianzar un poquito el juego para poder seguir y continuar en la zona alta de la tabla. Nosotros que queríamos tener esta primera toma de contacto contigo, conocer el nuevo proyecto, el nuevo club, la nueva ciudad, sobre todo también cómo te estaba yendo, y bueno, pues en próxima semana volvemos, si te parece, a retomar el contacto, a ver si, bueno, pues endereza este pequeño bachecillo por el que estáis atravesando, enderezáis la situación y vemos un poquito más arriba en la clasificación. José, no sé si quieres añadir algo más. No, nada, Rubén, como siempre, muchas gracias siempre por estar en contacto conmigo, por pedirme siempre la información y por saber cómo estoy, y te lo agradezco mucho. Un placer, como siempre, tenerte aquí, José. Un abrazo. Un abrazo, Rubén. Chao. El deporte, pero lejos del ámbito competitivo, porque el deporte tiene otro componente, que es el social, es el solidario, y es en eso lo que nos vamos a centrar en los próximos minutos, porque este sábado 23 de noviembre el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras ha organizado una ruta, Encuentro Solidario, así ha sido bautizado, a favor de uno de sus miembros, uno de los suyos, Pedro David López, miembro del Club Nutrias Pantaneras, y a quien se le pretende ayudar con los gastos ocasionados por su enfermedad. Una ruta que va a tener una salida a las 9 de la mañana, una ruta circular por los alrededores de Ubrique, con una dificultad moderada y una distancia de 12 kilómetros. El final se espera que sea en la Plaza del Jardín, donde se ofrecerá un aperitivo al finalizar y actuarán una serie de artistas locales que han querido sumarse a esta causa. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos, lo vamos a hacer con Luis Naranjo, presidente de las Nutrias Pantaneras, a quien saludamos al otro lado del teléfono. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues decía yo, ¿no? El componente también social, solidario, el estar con los suyos cuando uno realmente lo necesita, y de eso va este fin de semana, ¿no, Luis? Pues sí, hombre, como bien sabe ya ustedes y el pueblo de Ubrique, el Club Nutrias Pantaneras, aparte de fomentar deporte, pues somos un club social también, ¿no? Y en este caso, pues no podría ser de otra forma, que nos toca más de cerca, ya que es un miembro del club, ¿no? Así que no podíamos hacer otra cosa que ayudar a esta persona. Uh-huh. Al contrario que pasa en otras ocasiones, estamos acostumbrados a que las Nutrias Pantaneras, por ejemplo, ahora lo vamos a contar, ¿no?, que también vaya a estar el domingo colaborando con otro acto. Estamos muy acostumbrados a que las Nutrias Pantaneras estén colaborando con el resto de colectivos locales. En este caso, sucede un poco al revés. Quiero que me cuentes un poco cómo ha sido, ¿no?, esa ayuda que, por ejemplo, Club Senderismo Tres Caminos, el Grupo Moteros Cruzados, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la Asociación Ciclista de Ubrique, se han unido, ¿no? Han querido estar también con vosotros y van a colaborar, ¿no? Sí, hombre, claro. Esto fue una idea que tuvimos en principio, ¿cómo te digo?, los más allegados a Pedro, y propusimos de hacerlo. ¿Cómo? Implicando a los demás clubes de Ubrique y entidades. Se lo comentamos como bien has dicho, a los cruzados, a los tres caminos, que de hecho los tres caminos son los que van a hacer la ruta, que ellos tienen ya mucha experiencia, el club ciclista, y también el nazareno se ha querido acordar de este hombre y nos va a echar también una mano. Uh-huh. Es que decir esto, que desde hace ya muchos años para atrás, las entidades aquí estamos, como quien dice, hermanadas, ¿no? Porque nosotros le echamos una mano a los ciclistas nos la echan a nosotros, si tenemos que echar mano, en este caso los cruzados es una entidad nueva, pero también estamos en contacto con ellos, tanto para lo que nos hagan falta, ¿no? Unas veces nos piden ellos a nosotros algo prestado, otras veces nosotros a ellos. Así que, en definitiva, lo que se trata es de que el pueblo esté unido, ¿no? Para todas las cosas que hagan falta, porque todo el mundo, en la medida de sus posibilidades, intenta de ayudar a todo el mundo. Así que si hacemos estas cositas así, pues quiere decir que nos llevamos todos bien, ¿no? Sin ninguna duda. Luis, ¿cómo ha sido también la respuesta del pueblo en cuanto a inscripciones? No sé si os han llamado mucho en estos días, oye, yo quiero estar, yo quiero participar, contad conmigo. Sí, en ese aspecto la gente está respondiendo bastante bien. Desde aquí darle un millón de gracias, porque no se puede hacer de otra manera. O sea, en los primeros días, como pasa aquí en Ubrique con todos, parecía que estaba la gente reacia, pero en esta última semana se ha volcado la gente, y yo creo que lo que es apuntarse a la ruta, no es que la vaya a hacer todo el mundo que se haya apuntado, ¿no? Pues hay mucha gente que ha querido colaborar, se ha apuntado a la ruta, pero no va a participar en la ruta en sí. Luego irán a jardín, se estarán allí un rato con nosotros, en fin, que es otra manera también de colaborar. Pero que a día de hoy yo creo que vamos a llegar casi a 400, ¿eh? Uh-huh. Por ahí, antes anda la cosa. Oye, así que la gente se ha volcado y desde aquí agradecérselo de nuevo. Oye, un número importante, ¿eh, Luis? Sí, sí, sí, importantísimo, hombre. Para nosotros eso es ya una cosa que nos llena, ¿no? Porque si hace una cosita de esta así y no colaborar a la gente, pero aquí en Ubrique nunca pasa eso. Uh-huh. Gracias a Dios, Ubrique es un pueblo solidario. En este caso nos ha tocado a nosotros, pero es bien sabido de todo el mundo que aquí para cualquier cosa que se pida la ayuda, el pueblo se huerca. Lo que me lleva a preguntarte, Luis, por Pedro, en el sentido de que ya no solo la ayuda económica que se va a recaudar, ¿no?, en este encuentro, esta ruta Encuentro Solidario, también supondrá una inyección de moral, ¿no?, para él en su recuperación, a la hora de ver cómo, como decías, ¿no?, casi 400 personas se vuelcan con él. Sí, hombre, eso esperamos, ¿no? Porque esto, cuando una persona de esta así en vuelta de un año y poco, de estar bien, a entrarte a algo así que te ve casi impedido, te ve eso, te hablo por experiencia, la moral es casi fundamental en estos casos, ¿no? Porque tú encuentras el apoyo de tus amigos, de tus vecinos en sí, y eso te da mucha fuerza. Aunque tengo que decir aquí que él en ningún momento quería que hiciéramos nada, pero nosotros lo hemos dejado al lado y lo teníamos que hacer sí o sí, ¿no? Claro. Una persona así, todo el mundo somos iguales, no le gusta que nos cuesta trabajo pedir ayuda, ¿no? Pero en estos casos, aunque no quiera esa persona, pero hay que ayudarle. Uh-huh. Y la mejor manera de ayudarle, nosotros hemos creído que es esta, y él, cuando ya se ponga mejor y recapacite, dirá, pues mira, pues, la inyección de moral, como tú dices, va a ser importante en un caso de esto, es importantísimo. Eso es la moral, lo que sé, cómo explicártelo, pero que sí, que lo como bien dice, le va a ser una inyección de moral para él. Pedro tiene que entender que no es nada que no haría él, a lo mejor, en el caso de que os tocara a otro, ¿no? O que nos tocara a otro. Hombre, por supuesto que él lleva de socio nuestro 4 o 5 años, pero tengo que decir que él lleva ayudándonos nosotros con todo lo que nosotros hacemos, tanto deportivo como socialmente, lleva muchísimos años. Así que una persona que es todo lo que tiene, lo da, pues ahora le ha tocado a él, ¿no? Eso es así, le ha tocado a él, desgraciadamente. Claro. Está en esta situación, pues tenemos que estar ahí para apoyarlo en todo. Ni más ni menos. Pues vamos a hablar un poquito del evento en sí. Luis, un recorrido circular por los alrededores de Ubrique, dificultad moderada y una distancia de unos 12 kilómetros. Más o menos, ¿qué me puedes contar de la ruta? Pues la ruta, en principio, como bien dice, era de 12 kilómetros. Pero hablando con el encargado, que es Manuel Turista, para que lo conozca todo el mundo, de los Tres Caminos, pues ha decidido, viendo a la gente que se está apuntando, de acortarlo un poco. Sí. Porque, claro, hay mucha gente, ahí va, hay gente mayor, van, hay niños, en fin, que no quería tampoco cogerse los dedos con esos. Entonces va a ser una de unos 8 kilómetros y medio, 9. Si quieres te digo el recorrido ahora, más o menos. Sí, cuéntame. Pues el recorrido será, saldrán desde el centro de la Avenida España, sobre las 9, la concentración está a las 9, pero vamos, lo mismo salen a las 9:30. Uh-huh. Cogerán el Prado arriba, dirección hacia el recinto ferial, y ahí se meten ya en los olivares, hacen poquito de olivares y salen a la gasolinera. Y de ahí ya cogeremos el callejón de las Mositas abajo, salimos a la depuradora, cogemos toda la carretera adelante, salimos a lo que es el antiguo el matadero, sí. El carril del matadero hasta el puente de los Cuatro Ojos y ya en la vega hacia Ubrique, que cuando lleguen al puente de los Cuatro Ojos, ven que llevan muy poco tiempo, pues dice que le van a alargar un poco más, ya eso ahí, ahora mismo improvisan más y cogen un poquito hacia el trasvase y tal. Uh-huh. Pero para que sepa la gente más o menos que van a ser unos 9 kilómetros. Uh-huh. Y dificultad no tiene apenas ninguna. Sí. La subidita que tiene de los olivares y poco más. Claro. Lo demás es casi todo cuesta abajo y ya, ¿no? Así que se anime la gente que participe. Y se va a llevar un ritmo asequible para cualquier persona, ¿no? Sí, sí, no, esta gente, si algo los caracteriza, es que esta gente tiene mucha experiencia ya. Entonces, al llevar todo tipo de personas, pues ellos se adaptan a los más débiles, digamos, a los que andan menos, a los que habrá personas que quieran hacer la ruta, pero no son senderistas en sí como ellos, pero que ellos se adaptan y irán a un ritmo de, por decirte algo, yo que sé, 3 kilómetros por hora más o menos. Sí, ¿no? Porque tampoco van a una carrera, no es. No es competición, y además, yendo tanta gente, al final pues habrá ritmos para todos, ¿no? El grupo de cabeza y el de cola, digamos, irá distanciado y cada uno irá más o menos a su ritmo. Inscripciones en el Estanco del Prado y en Fran Sport. Entiendo, Luis, ¿sí? que al no tener que preparar dorsales ni bolsa del corredor ni nada, las inscripciones hasta prácticamente el mismo día, ¿no? Las inscripciones van hasta mañana viernes, pero si se pueden apuntar hoy la mayoría, mejor, porque te explico, tenemos que sacarle un seguro a las personas que vayan ahí. Sí. Entonces lo vamos a dejar abierto hasta el viernes, pero el grueso de los inscritos hasta hoy, para tengo que preparar el tema del seguro y tal. Si luego mañana se apuntan 8 o 10 o 15, sí los podemos meter ahí, porque ya no es lo mismo hacer el papeleo para 200 personas o 300 que para 10. Uh-huh. Así que la inscripción, ¿no? Víctor, que lo escuche, pues claro, tendrá que ser hoy. Uh-huh. Perfecto. Y luego, el fin de fiestas que va a ser en la plaza del Jardín, con la actuación de muchos. Decíamos que se han unido colectivos como el Club Senderismo, Moteros Cruzados, la Hermandad del Nazareno y la Asociación Ciclista de Ubrique, pero luego también veo aquí en torno a una decena de artistas, grupos locales, grupos musicales, que van a amenizar también la jornada y que también desinteresadamente se unen a esta causa, ¿no? Sí, sí, esa en principio fue, claro, eso se nos ha pasado, pero en principio la idea era esta, porque también entre los amigos de Pedro y cuñado y tal, pues tienen su hobby en la música, entonces tienen contacto con prácticamente todos los grupos de Ubrique, se pusieron en contacto y ninguno ha dicho que no. Ahí yo no creo recordar ahora que son 10 o 11, tanto grupos como algunos solistas que también van a participar. Desde aquí darle mil gracias a esta gente, porque en la manera de amenizar aquello no es lo mismo que tú hagas una ruta, termine en el jardín, te dé el aperitivo que vayamos a dar y tal, la gente come y se va. Pero esto va a ser va a empezar a ver música desde que lleguen los de la ruta, que será sobre la una, desde la una ininterrumpidamente hasta las 11 va a haber música allí. Uh-huh. Porque ya el encargado de esto a cuadrar los grupitos, y uno va a cantar a la una del mediodía, el otro a las dos, el otro a las tres, en fin, que va a ser un maratón de música. Bueno, así que es la única manera de mantener a la gente allí, que ya una vez que esté allí también, que la gente, aparte de ayudar, por lo menos también que ellos lo pasen bien. Ya no solo el que se pueda unir por la mañana, mediodía, o también por la tarde, que también se puede unir, ¿no?, a colaborar. Sí, claro, hombre, entonces hay muchísima gente que va ahí por la tarde, incluso, qué sé, te digo, te vas a la mina a tomarte tu cervecita para que vaya, pero luego por la tarde te has tomado un ratito, echa un rato allí con el personal, te toma una cervecita, uh-huh, habrá montadito, habrá tortilla, habrá un guiso de menudo para el mediodía, en fin, que para amenizar las cosas tiene que ser bien. Que es un planazo de sábado, principalmente y primeramente por el componente solidario que no es otro que el de la ayuda, lo hemos dicho, no solo económica, sino también moral, a Pedro David López, ¿no? Ayuda para los gastos ocasionados por su enfermedad. ¿Qué nos queda por contar, Luis? Pues por contar, ya desde aquí anima a la gente que se pase por allí, que le eche una mano y ya está, poco más. Y nuevamente agradecerle a todo el pueblo de Ubrique que sea tan solidario, ¿no? Pues con ese mensaje nos quedamos, recordamos, sábado 23 de noviembre, ruta Encuentro Solidario a favor de Pedro David López, una circular por los alrededores de Ubrique, nos has contado unos 8-9 kilómetros, inscripciones, si pueden ser hoy mejor que mañana, en el Estanco del Prado y en Fran Sport, son 10 euros la inscripción, y la salida a las 9 de la mañana este sábado desde el centro de la Avenida de España. El final en el Jardín, con una decena de artistas que se han querido sumar, al igual que otros colectivos de la localidad. localidad a colaborar desinteresadamente con este evento. Luis Naranjo, presidente de las Nutrias Pantaneras, muchísimas gracias por estar con nosotros, que vaya de la mejor manera posible este evento. Por cierto, que lo hablábamos, ¿no?, que el domingo también está ahí, vaya a estar colaborando, porque empezábamos hablando que las Nutrias Pantaneras está para todo lo que se os llama, para el domingo vaya a estar también en la ruta, en la marcha contra la violencia de género, dispuesta para este próximo domingo, ¿no? Sí, sí, claro. Me llamó como todos los años la concejala, nos lo propuso y digo, hombre, claro, no podemos negar que llevamos ya, no sé los años que son, pero muchísimos años. Exceptuando el año pasado, que fue la casualidad de que no estábamos los mismos del club aquí en Ubrique, pues los demás años siempre lo hemos hecho nosotros, no lo podíamos decir tampoco que no. Afortunadamente contamos con un grupo también extenso de gente del club, y aunque hay muchos que estarán en el jardín y el domingo no podrán estar, porque es que van a estar las criaturas reventadas, pero vamos, yo ya tengo el grupito que va a ir el domingo a colaborar con esto también, así que, como bien dices, que estamos en todos lados. ¿Qué pasa? Lo que siempre pasa en Ubrique, que las cosas no se hacen este fin de semana una cosa y la fin de semana que viene otra, y no todos juntos, así que nos tendremos que multiplicar y ya está. No puede ser de otra manera. Bueno, pues como digo, que vaya el fin de semana de la mejor manera posible. Son dos causas que bien merecen, ¿no?, el apoyo de todo el municipio, así que deseando, ¿no?, el mejor de los resultados posibles en ese sentido. Luis, lo dicho, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Un abrazo. Nada, muchísimas gracias a ustedes y al pueblo de Ubrique. She gets down low for me, down like her temperature, cause to me she's 0 degrees, she cold, overfreeze. I got that girl from overseas, now she's my Miss America, now can I be her soldier, please? I'm fighting for this girl on the battlefield of love, don't it look like baby. Y hasta aquí nuestro tiempo de deportes. En un ratito, a las 6, llega una nueva edición de los servicios informativos de esta casa, de la mano de Mari Carmen López. Nosotros ya volveremos con la tarde el próximo lunes, a eso de las 3:30, como siempre, de lunes a jueves. Mañana tendremos tiempo de deportes en el espacio de la mañana, así que la información deportiva que volverá, como ya saben, el próximo lunes a eso de las 5. Gracias por estar ahí un día más. Pasen un feliz resto de jornada.